Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Un muy feliz sábado para cada uno de ustedes, queridos amigos. Que Dios les bendiga en este día tan especial. Durante estos días vamos a estar hablando acerca de la misericordia y la justicia en el libro de los Salmos y los Proverbios. Mira, si tú lees Salmos 82, versos 3 y 4, dice así: Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Los Salmos y los Proverbios describen la experiencia de vivir con Dios en las situaciones comunes de la vida, no solo en momentos de adoración o durante otras actividades religiosas. Mientras que el libro de Proverbios ofrece una clase de sabiduría práctica, desde las relaciones y la familia hasta los negocios y el gobierno. Salmos es una colección de cánticos que cubren una variedad de emociones y experiencias espirituales, desde lamentos hasta alabanzas pletóricas y todo lo que hay en medio. Es fácil ver que nuestra fe debe marcar la diferencia en cada aspecto y experiencia de nuestra vida, porque a Dios le importa cada aspecto de nuestra vida. Entretanto, cualquier reflexión sobre la vida en este mundo caído difícilmente podría ignorar la injusticia que impregna la condición humana. De hecho, repetidamente se describe la injusticia como algo por lo que nuestro Señor se preocupa y que busca aliviar. Él es la esperanza de los desesperados. Al recordar lo que dicen estos libros, tal vez esta lección pueda inspirarte a ser más proactivo en atender las necesidades de los pobres, los oprimidos y los olvidados a nuestro alrededor, y a quienes tenemos la obligación de ayudar. Sí, todos aquellos que el Señor pone a nuestro lado son nuestra responsabilidad. Que el Señor te bendiga. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.